A los hackers del futuro. Es el año 2301 y Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, o mejor llamados GAFAM, han ganado la batalla. Estamos bajo un declive social orwelliano donde la gente no actúa por su cuenta, sino en lo que dice GAFAM. Sin embargo, un grupo de irreductibles activistas resiste todavía y siempre al impasor, con una poción mágica que los hace invencibles: el hacktivismo. Este es un mensaje para vosotras. Existe una resistencia a GAFAM. No estáis solas. Hackers del mundo, uníos. I just want to start a flame in your heart. Aquí, ya encontré la emisora de radio. Por fin sintonizamos con la resistencia, a ver qué dicen. Yo solo oigo una canción antigua y melancólica. ¿Pondrán heavy metal? Lo dudo. Recuerda que el heavy metal fue extinguido en 2145 bajo el mandato del gran gobernador Elon Musk. Recuerdo esas elecciones, menudo fraude. Pero seguía vivo. Sí, hombre, ¿no recuerdas que implantó su cabeza en uno de esos robots de Boston Dynamics? A los hackers del futuro. Es el año 2301. Bueno, de todas maneras, sabemos qué hay con la situación de hoy. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues tenemos claro que GAFAM tiene bajo control a la gran mayoría de gente. Entonces nuestro principal objetivo va a ser hackear los búnkeres inhumanitarios tras la última rebelión de máquinas y la guerra entre las naciones más grandes. Hubo tantas bombas nucleares que ahora solamente los únicos sitios habitables son los búnkeres patrocinados por Microsoft. Y este centro de datos es una maravillosa bodega. Qué rica. Hay acceso libre a los búnkeres. Al ser código de Microsoft no debería de ser complicado de infectar con algún virus. Morgana, ¿tienes acceso al listado de búnkeres? Por supuesto que la tengo. Mostrando el listado de búnkeres. Los rojos son los búnkeres que se han perdido actividad. Los verdes deberían de ser habitables y debería de vivir gente. Puedo activar los escáneres para saber cuánta gente hay allí. Hazlo, Morgana. Vale, sabemos de Microsoft. ¿Qué ocurre con el resto? Pues, como bien sabes, Facebook fue la primera empresa creada por un robot. Que no se supo esto hasta casi su desaparición, en el que su creador, en un intento frustrado de mantener su imperio a flote, mostró el resultado del test de Turing que estaba haciendo a la humanidad a través de sí mismo. De hecho, en 2018 casi se cae su supertest de Turing cuando en un juicio a la gente sospechaba que no era humano. Recuerdo ese vídeo. Era una versión humanoide suya muy primitiva y no colaba su expresión. Menuda cara de Panoli. ¿Y qué sabemos de Apple? Bueno, pues Apple es de las pocas empresas que más ha durado. Llegó a sacar su 24º móvil con 16 cámaras y base magnética y retroiluminada de 17 pulgadas. ¿17 pulgadas? Eso es casi un monitor. Bueno, al final cayó del mercado y se dedicó a la venta de manzanas tipo Smith, quedándose con el monopolio de las manzanas transgénicas de Monsanto, por supuesto. Finalmente acabó con tanto poder que el resto de frutas acabaron desapareciendo y solo había manzanas de postre. Pero eran manzanas con una forma extraña, como con un mordisco al lado. Recuerdo, de hecho, que fueron modificadas genéticamente para tener esa forma. Finalmente se unió al resto de empresas también. De Google creo que puedo contar yo. Al final, se quedó como el único proveedor de todo tipo de registros. En 2101 se conoció una historia oscura sobre Larry Page y Sergey Brin, que eran los fundadores de Google, donde pretendían crear una religión a partir de Google, y los actuales propietarios aprovecharon y la aplicaron. Ahora, todos los 8 de agosto es San Google, y tiene un movimiento llamado San Googleriano, el cual ha expropiado todos los edificios eclesiásticos de las religiones antiguas. Y se ha quedado como la única religión real, el googleísmo. Ok, Google, los bendiga. No, estoy de coña. Por otro lado, Amazon sigue dando pérdidas en su tiendecita online, donde ahora tiene sedes físicas donde te leen la retina del ojo y te dan un carrito con todo lo que necesitas. Pero no tuvieron éxito, ya que los robots de Boston Dynamics ahora reparten mucho más rápido y la gente prefiere quedarse en casa compartiendo fotos en sus redes privativas. Así que Amazon acabó apostando por la infraestructura y ahora tiene regiones planetarias que van desde EU Tierra 1 a EU Tierra 39. Y luego tiene sus regiones extraplanetarias con un ping desorbitado. Entonces, se centraron a gestionar algoritmos de latencia a años luz, vendiendo sus regiones a Microsoft, que bueno, a pese de todo, seguían teniendo esos pantallazos azules de la muerte en sus pantallas holográficas. Tengo vuestros resultados de los búnkeres y cuánta actividad humana hay en ellos. Excelente, Morgana. Un momento, parece que van a dar las retronoticias. Vamos a escucharlas. Tras 20 años de investigación, un grupo de científicos de la ciudad de San Sadurní de Anoia descubren finalmente cuál es el editor definitivo. Josep María, líder del proyecto de investigación, ha concluido que la mejor forma de modificar ficheros es usar Nano, aunque él personalmente prefiere seguir utilizando papel y boli para apuntar todo tipo de notas e incluso ficheros de configuración en su Papi Linux, que luego pasa a mano usando Echo, Cat, algún grep y muchos pipes. Muchos, muchos pipes. Richard Stallman, aburrido en su casa por el confinamiento, acaba de instalar Windows 10 solo para ver qué se cuece en este sistema operativo privativo. Seguiremos informando. What the fuck are you talking about? Sale el último desarrollador de los años 80 del editor Bee. Al parecer, desde entonces estaban todos encerrados dentro del editor sin saber cómo salir. Año 2056. Tras eliminar varias características de su escritorio, Genome acaba siendo únicamente una comunidad de software. Los desarrolladores están desorientados. No saben qué tienen que programar. Durante todo este tiempo hemos ido quitando características, que si el menú, que si los iconos, y al final no les queda nada que programar. Solo se reúnen de vez en cuando, pero cuando están todos juntos no recuerdan por qué motivo se encuentran allí y se van. Fedora ha sacado una versión nueva. Sigue fallando. Ubuntu saca la misma versión que el año pasado y le cambia únicamente el nombre. Mark Shatterball nos lo cuenta. Nos dimos cuenta que la gran mayoría de blogs le dan más importancia al nombre en código y al fondo de pantalla que las características reales. Así que decidimos únicamente cambiar el nombre para ahorrarnos unos dineros y aprovecharlo para una cafetera nueva. El desarrollador del comando Touch anuncia por una carta abierta que su comando hace mucho más que crear ficheros vacíos. En la carta explica que el que su comando pueda crear ficheros vacíos es una característica más, pero que su principal funcionamiento era poder modificar marcas de tiempo. Linux Torvalds se va de viaje después de acabar agotado tras pasar 5 horas insultando a demás desarrolladores por GitHub, listas de correo varias durante algunas entrevistas y por una cuenta fake de Twitter. Aquí tenemos las declaraciones de Linus Torvalds. No dejo de insultar a la gente y no consigo que me hagan caso. Necesito un descanso y por eso me he ido a una isla cerca de las Bahamas. Oye tú, señor del gorrito y del traje en forma de pingüino, ¿dónde está mi White Russian? Richard Stallman se cabrea en un Mercadona al no encontrar la versión libre de nocilla, la Geneutella. What the fuck are you talking about? Científicos del mundo descubren que el comando AWK, si lo dice repetidas veces, suena al comecocos. Si te fijas en esta representación hecha por el becario, te recordará a esas tardes encerrado en tu habitación. Aguaca, aguaca, aguaca, aguaca. A continuación, el retrotiempo. ¡Está lloviendo! Esto está grabando. ¿Qué quieres hacer? Bueno, debate sobre lo difícil que es dejar gafa y hacerlo desde una perspectiva honesta. Bueno, a ver, primero hay que explicar un poco de qué va las líneas, que tú tenías ganas de decir el título y ya está. Vale, esta sección es un debate que vamos a traer unos temas cada vez y en este caso va a ser de lo difícil que es dejar Gafam. Yo creo que como primera parte diría, y ahora esto en serio, que es Gafam, aunque ya sé que de forma reiterada lo estamos hablando constantemente en todo el podcast, explicaría más concretamente qué es Gafam. ¿Qué es Gafam? ¿Quiénes son Gafam? Mejor dicho, ¿no? Yo creo, ¿no? Gafam, pues, son pues, los de siempre. Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que son grandes empresas. Algunas tienen el monopolio completo. Y son esas empresas, pues eso, que forman este grupo de empresas. Me te he metido mucho, ¿no? Bueno, pues es eso. Son esas empresas. Entonces, son empresas que, pues, la gran mayoría de gente usa sus servicios constantemente y diariamente. Sí, bueno, de hecho yo creo que Gafam, a pesar de que no sea exactamente Gafam a lo largo del tiempo, porque las cosas irán cambiando, me refiero a que las cosas sigan cambiando, que quizás no sea tanto Facebook, sino sea ahora otras redes, otros medios, o Facebook y WhatsApp, ¿no? Que compró WhatsApp y tal hace ya un tiempo. Pero creo que la idea es que grandes entidades controlan todo el mercado de nuestros datos. Entonces, esto está claro que usan nuestros datos, tenemos claro que... O sea, yo creo que toda esa parte la tenemos muy clara. El tema es cómo dejamos Gafam, y no es solo eso, que sabemos que hay cosas alternativas. Por ejemplo, hay muchos recursos y muchas webs de las que iremos hablando a lo largo de otros debates y que iremos dando. Pero yo creo que lo primero es ser realistas y decir que es difícil dejar Gafam. Bastante. Vale, difícil porque si tú tomas la decisión unilateral, individual más bien que unilateral, de dejar Gafam, esto te deja en una circunstancia de desventaja con respecto al resto de personas que están a tu alrededor. Porque estas personas no tienen por qué dejar Gafam. Entonces, ¿cómo haces tu vida, cómo construyes tu vida para bueno, mantenerte un poco en tus valores de saber que esto está mal, voy a intentar utilizar otros medios alternativos o voy a intentar proceder a otra forma de vida, otras formas de ver y de pensar para poder hacer tu vida sin Gafam, ¿no? O evitarlo en la medida de lo posible. Claro, porque estamos hablando de Gafam, estamos hablando de 5 empresas, pero en realidad son muchas más empresas. Sí. Son aquí, bueno, WhatsApp en ese caso sería parte de Facebook, Instagram también, Bing sería de Microsoft también. O sea, son GitHub también son esos, hostia, sí. Es verdad. Claro, son muchas empresas que a lo mejor no sabes que están detrás de una de estas 5 grandes empresas. Pero si no están dentro de estas empresas, son otras también las que hacen exactamente lo mismo que esto, pero a otro nivel. Sí. Entonces, bueno, creo que lo primero que hemos pensado que sería, pues eso, lo bueno sería explicarnos esas experiencias. O sea, antes de preguntar a los demás, pues empecemos por nosotros. Entonces, no sé, ¿quieres que empiece yo? ¿Tú? Empiezo yo, venga. Empiezas tú, venga. Vale, yo creo que, por ejemplo, en mi caso personal es, soy usuaria que, o sea, yo soy profesionalmente desarrolladora, ¿vale? Desarrolladora catalogada a día de hoy como un poco de todo, full stack y tal. Entonces, en esta parte soy profesional de lo que es la tecnología y a la vez usuaria. Como usuaria, soy usuaria que sé todo lo que conlleva Gafam, pero también soy desarrolladora. Entonces, yo creo que ahí hay un doble problema, que creo que tú también tendrás en cierta manera, que es muy difícil trabajar en tecnología sin no saber cosas relacionadas con Gafam. Muy, muy complicado. Entonces, yo creo que ahí es un punto de sobre lo difícil que es dejar Gafam. Es decir, yo no uso Amazon, ¿vale? Yo no... Bueno, creo que sí. Cuando fue el confinamiento grande aquí en España, que empezó en marzo o abril, sí que había usado una vez Amazon. Creo que es la primera vez que lo usé en mi vida por necesidad... Bueno, no sé si necesidad total, como algo hiper necesario. Y creo que no lo he usado ninguna vez más, si mal no recuerdo. O sí que lo he usado indirectamente, pero es verdad. Hace poco. El culpable soy yo, sí. Pero, por ejemplo, Amazon nunca lo he usado, pero, sin embargo, a nivel profesional sí que uso sus herramientas de infraestructura, ¿no? De AWS. Porque, bueno, indudablemente, si tienes que estar al día de la tecnología, tienes que estar al día de lo que se usa en la tecnología. Y GAFAM es una parte muy importante en lo que es la tecnología a día de hoy para ser un profesional, ¿no? En el ámbito laboral, en este caso. Eso por una parte. Luego, redes sociales. En mi caso, yo la experiencia es no uso redes sociales desde hace, no sé, muchos años ya, creo. Unos cuantos años. También he de reconocer, que esto es muy fácil, yo creo que esto estarás de acuerdo conmigo, que el nivel de sacrificio que es dejar de usar algo. O sea, a mí no me es nada sacrificado. O sea, yo creo que hay que poner como... por ejemplo, a mí me es muy sacrificado dejar de usar algo que en parte lo necesito usar. Pero, por ejemplo, las redes sociales, que siempre para mí, aparte de que las redes sociales privativas utilizan nuestros datos y todo esto, también hay una cuestión individualista, egoísta, narcisista con el uso de las redes sociales. Por ejemplo, Instagram nunca me ha llamado la atención porque realmente la gente lo usa. O sea, hay un gran uso que es, pues eso, ver qué comida has comido hoy, solo demostrar y enseñar, que a mí ya no me atraía de antes de todo esto, ¿no? Entonces, para mí, el no usar redes sociales me ha sido pues un sacrificio pequeño. Entonces, yo creo que los sacrificios pequeños son muy fáciles de realizar y los sacrificios grandes son los que más cuestan, ¿no? Entonces, ¿no llegaste a tener Facebook? Tuve Facebook. De hecho, mira, te cuento mi experiencia. Yo tuve redes sociales, empecé teniendo redes sociales porque en la universidad... yo no me he enterado cuando eran las manifestaciones y todo el mundo usaba redes sociales porque había eventos en las redes sociales. Entonces empecé a usarlas ahí, ¿no? De adolescente guión joven con esa situación. Entonces sí que tuve un uso de redes sociales, uso joven de esa época, y luego pues dejé de usarlas. Ya fácilmente convencida, sabiendo un poco pues toda esta situación que conocemos de temas de seguridad y todo esto. Ahora cuéntanos así tu experiencia y vamos cruzando. Vale, yo creo que todo empezó... Yo he tenido de todo, yo he tenido Instagram, Facebook, he comprado en Amazon. Pero bueno, digamos que todo empezó cuando, no sé, hacia los años 2009. Puede ser más o menos, que creo que es cuando conocí Linux, cuando conocí GNU Linux, cuando conocí Ubuntu 9.04, que allí también conocí el mundo del software libre, al señor Stallman, a Linus Torvalds, a toda esa gente, todo ese mundo, y me di cuenta de muchas cosas. Entonces, de alguna forma, me di cuenta de que, coño, todas estas empresas estaban chupando de mí, literalmente. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, me dedico más al tema de sysadmin y demás. Entonces, como que yo tenía el conocimiento suficiente para montarme mis propios servicios, pues poco a poco fui haciendo eso y me fui deshaciendo de Google. De hecho, de Google te puedes deshacer y de GAFAM también te puedes deshacer, ¿eh? Cuesta mucho, pero es posible. Quiero decir, yo, por ejemplo, de Google creo que no uso nada excepto su buscador. Creo. Así, a priori diría. Sí, porque al final eso, acabas montando tus propios servicios. En la nube te montas un Nextcloud. Del correo te montas tu propio servidor de correo. Entonces vas montando cosas y eso. Sí, yo creo que de Google, el problema de Google es que el buscador, como que te haces mucho a él y es muy difícil dejar de usarlo. Porque yo creo que un problema que pasa con los softwares y en estas circunstancias GAFAM gana por goleada es que se hacen intuitivas hacia ellos. Es decir, si tú luego quieres usar otro buscador que tiene otra forma distinta de indexar, indudablemente que aparte el buscador de Google, y hay que reconocerlo, si tú comparas hace años hasta ahora, es que hay que reconocerle que una cosa es que no lo queremos usar y otra cosa es que hay que reconocerle que es increíble, ¿no? O sea, yo entiendo en el fondo la admiración y yo la siento, la admiración de estos instrumentos o estos medios tecnológicos, Porque te haces intuitivos a ellos, entonces te cierras a ellos. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando empecé a usar Android, porque yo también vine por la informática por dos partes, ¿vale? Ya me gustaba de antes y luego creo que la segunda ola de la informática vino con Android porque era cuando era, eso, tenía 20 años o así, lo que me era más fácil de comprar, bueno, más, aquellas era un poco más económico que un ordenador y tal. Y claro, quieres estar un poco al día y no sabes realmente que Android, pues claro, sabes que usa la base es Linux, entonces dices, perfecto, y tiras un poco de ahí y te pones al día, ¿no? Entonces esa parte geek, que en parte es necesaria porque tienes que saber de IT, tienes que saber a lo que te enfrentas y te tienes que sumergir, yo creo que es una cierta pelea contigo mismo diaria que hay que hacer. Luego, tema de... de alojar y todo esto... Perdona, sí. Y además, no sé si soy el único que le pasa esto, pero a mí me da... No sé por qué Google me transmite una falsa seguridad, sí, de que lo que estás buscando es lo único que hay en Internet, que es lo, sí, fiable, y que cuando buscas en otro buscador diferente, que sea alternativo y libre y que cuida tu privacidad, tienes esa sensación de que, uff, no me lo está mostrando todo, ¿cómo me puedo asegurar de que esto, sabes? Es como que... Google ha instaurado en nuestras mentes que eso es verdad, ¿sabes? Y que eso es lo bueno. Y sí, que cuando pruebas otras cosas te quedas como un poco cojo y dices, no sé. Es que es el... bueno, y aparte el nivel de indexación que tienen, que si tú te pones a crear un buscador e indexar todo, o sea, todo el trabajo que hay por dentro, dudo que... Y es muy complicado que se pueda llegar al nivel que ha llegado Google. Y es entendible, ojo. Pero, claro, sí, nos ha creado esa falta, esa seguridad que realmente está más que constatable, que depende de lo que busques, en qué manera, dónde estés, porque como Google sabe detectar lo que estás buscando, hacia qué tiendes, es lo mejor. De hecho, hay tanta confianza en ese buscador que si no lo estás buscando bien, y a mí esto me pasa muchas veces, si hay algo que estás buscando concretamente, sobre todo trabajando en IT, en tecnología, si algo quizás no lo estás diciendo con las buenas palabras o lo que estás buscando... no lo has hecho bien porque no sale nada y quiere decir que quizás no has dado en el clavo con tu duda, que sí, eso pasa mucho, ¿no? También. Sí, sí. Yo creo que a los que somos tecnológicos nos afecta el doble, GAFAM. Porque una persona que, bueno, que no le interesa mucho esto, que bueno, yo en parte supe llevar ciertas cosas, porque por ejemplo Google Drive y todo esto ya no lo usaba. Ya, o sea, hay cosas que ya rechazo usar. Entonces no tengo, y lo veo, no tengo ese camino intuitivo que la gente se ha recorrido usando estas herramientas, entonces a mí me cuesta menos dejarlo, ¿no? Yo creo que es empezar un poco por ahí. Que a veces también cuesta, porque por ejemplo en mi caso, siendo mujer tecnóloga, que no hagas lo normal que se suele hacer, que es usar Google Drive tal, porque luego me cuesta en el trabajo, y esto me pasa al no tener esa base intuitiva de cómo usar esto, que no lo sé usar. O sea, mis presuposiciones son como desarrolladora, en plan, vale, si soy desarrolladora... pondría esto aquí y tal, pero realmente no tengo esa base intuitiva costumbrista de las versiones que se van mejorando de una herramienta que no he usado. Y pasa mucho. Y eso también lo reconozco. ¿Ibas a decir algo antes de que yo te cortara del alojamiento, de alojar cosas? Ah, bueno. Yo creo que ahí... A mí me ha pasado que yo empecé a autoalojar todo porque vas descubriendo, vas haciendo, tocas fichas de configuración y tal. Y luego cuando te enteras de que ya hay como un estándar interno de cómo hay que hacerlo, me da la sensación de que perdemos el interés. Una, es fácil perder interés si también tienes que pagarte tu alojamiento de cierta manera o tienes que buscarte tú los recursos físicos del hardware. Y dos, también hay una fase en la que te das cuenta que hay colectivos que alojan... y que a ti te viene mejor si no quieres mantener y pues en tu vida tienes que hacer otras cosas y volverte loca con estas cosas. Claro, yo es que, por ejemplo, en el caso de Google, lo último que dejé de usar fue el correo. Porque tenía Gmail y mi Gmail era mi nick /14. O sea, desde los 14 años tenía ese correo. Entonces eran muchos años de correos allí. Y es como, ¿cómo me llevo todo esto? ¿Sabes? Entonces, luego te das cuenta de que si limpias un poco el correo, todo es basura, excepto un par de mails. Entonces dices, entonces esto es mucho más fácil. Y claro, y también todo el tema de mantener un servidor de correo. El servidor de correo tiene sus cosas. No es un... Creo que no, para mí no es de los servicios más fáciles y más limpios de usar y de mantener. ¿vale? Porque es un cacao. Pero bueno, al final como que te dediques a esto y sabes, pues lo mantienes bien. Claro, esto es una experiencia muy personal y bueno, yo sé hacer esto, pero claro, una persona que por ejemplo no sabe cómo montar un servidor de correo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo deja GAFAM? Bueno, yo creo que entonces aquí ya es alternativas. Puede usar Disroot, puede usar ProtonMail, otros servicios. Sí. Y vamos a hablar de otra cosa, creo que lo podemos dejar con esto último que vamos a hablar. Yo, por ejemplo, al principio he dejado todo. Una temporada que dejé todo, ¿vale? Todo. Redes sociales, WhatsApp, Telegram, todo. Pero, claro, a veces las circunstancias de la vida, que esto personalmente me ha pasado, ha hecho que la gente de tu alrededor no... O sea, voy al tema de tender puentes. ¿Cómo haces? Si quieres dejar de usar estos medios, o sea, yo Amazon lo puedo dejar perfectamente, porque es no comprar y ya está, o no tener mi infraestructura ahí personal y ya está. El problema es cuando gente de tu alrededor, por ejemplo, usa WhatsApp. Vale, es muy fácil coger y cerrar el círculo más de gente que no sé si interesa y depende del apoyo mutuo que necesites, tampoco es cuestión de eso y tampoco es cuestión de cerrarse en banda, yo creo, por otras cosas que pesan, y yo lo entiendo, es perfectamente entendible, cada persona tiene su realidad, pero cómo hacer puentes, porque una cosa, problema que tenemos aquí muy grave dentro de nuestro núcleo alternativo o de opciones que son no GAFAM, es que estamos dando el discurso desde dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que es bueno tender puentes, yo personalmente sí que lo estoy haciendo, estoy tendiendo puentes hacia otros medios, porque creo que la información que tenemos es tan privilegiada que no todo el mundo la sabe, o sea, tú vas preguntando por ahí si saben lo que es GAFAM y no lo saben. Entonces yo creo que es una cuestión que nos va a tocar unos cuantos años, y lo digo que es así, unos cuantos años de difusión, hasta que pegue el patardazo, que lo está pegando a veces... ¿Vale? Pero pegan cosas muy concretas, ¿no? Pasa algo en Twitter, ¡pum! Se sale no sé quién famosete y se va todo el mundo detrás. Pero necesitamos que pase un petardazo y de ese petardazo explosione a que se usen estos medios, ¿no? Por eso hemos hecho este podcast, para hacer el petardo. Nos hemos cansado y hemos dicho, ¡ahora! Ya no más, hasta aquí. Yo lo quieren ver mis ojos, ¿no? Lo quieren ver mis ojos, sí, sí. Y bueno, y hasta aquí el podcast de hoy, que es el piloto, el primero, y a ver cómo ha salido y cómo queda esto, porque esto hay que editarlo ahora. Pues sí, tocará editar. Y he estado pensando, mientras estábamos haciendo el debate antes, que no nos hemos presentado, ni hemos dicho quién somos, qué hacemos, ni nada, ni todo eso. Hemos ido a saco a hablar y ya está. Entonces yo creo que nuestro público, nuestros oyentes, se merecen pues saber quién somos, ¿no? Pues sí. Yo soy Zagur, soy el autor de voidnull.es y también tengo un nodo de Mastodon que se llama Sharsha.cloud. Os lo dejaré escrito porque es complicado. Sharsha es red en catalán. Entonces es con X, es con X. Luego os lo dejo. De hecho, nosotros tenemos Mastodon de podcast, que es @novadelinux@sharsha.cloud. Y ahí pues podéis seguir nuestras cosas y demás. Y luego, ¿quién eres tú? Vale, pues yo soy Spectrum. Creo que estoy en muchos sitios y ninguno a la vez. Sí. Sí, creo que a lo mejor de aquí se me conduce desde el binario, por ahí, de Informáticas, que ya murió ese blog antes del binario, fue Informáticas. Feminismo y software libre, canal de feminismo y software libre, que lo petamos porque claro, estamos en Telegram haciendo puentes. Y ¿qué otra cosa más? Merodeamos por XMPP para hablar, que ya hablaremos de XMPP. Sí, de hecho podemos hacer una sala de XMPP. Sí, veremos hacer algo. Vale, Nova de Linux @salas.arrel.cloud. Arrel significa raíz en catalán. Sí, muy catalán. Y eso, y somos dos personas que ya tenemos base. Yo soy desarrolladora, full stack. Zagur es sysadmin. De los buenos, además. Y bueno, estamos haciendo un poco esto con una base un poco de difusión para ver un poco más. Entonces, para la siguiente nos vemos, seguiremos con las historias, seguiremos hablando y haremos seguramente más adelante feedback para saber si la gente va entendiendo más o menos cómo va el podcast y cómo va todo este rollete. Pues adiós. Chao.